que pasan. Que tiene suerte una de poder hacer todavía. De poder seguir boludeando. Claro. A su edad y sigue boludeando. Ay, sí, qué lindo. ¿Cómo me están envidiando en este momento? Mucha gente. Ojalá sí. Llegar anciano y seguir boludeando. Sí. Sí. Nunca va a sentar cabeza, le dicen, tenía 50 años el tipo. Y ya, si no sentó cabeza de esa altura. Pero además, ¿qué es esa cuestión de sentar cabeza? Tal vez para su propia vida. No sé, igual nunca entendí la analogía que se hace, o no sé si es analogía. ¿Por qué se dice sentar cabeza al madurar, por ejemplo? Nunca te vas a acomodar, nunca te vas a... ¿Por qué sentar cabeza? ¿Qué vendría a ser sentar cabeza? No, esa no sé. Que se siente con la cabeza. Está difícil. Sentarse con la cabeza. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Uno entiende lo que le quieren decir. Sí, sí, sí. ¿Cuándo va a dejar el pelotudía? ¿Eh? Te va a tomar la vida en serio. Pero, ¿por qué se dice sentar cabeza? Es la pregunta. Yo pensaba en esto del boludear. Que por ahí, bueno, boludear, pero siendo feliz, ¿no? Boludear para olvidarse de lo que uno quiere hacer en la vida, de lo que quiere cumplir y distraerse para... Uh-huh. No, tampoco eso. Está, uh-huh. Está el tema ese del... No me gusta decir la palabra. Bueno, pagar. Claro. Repetirla tanto, boludear. Claro, digo, boludear para olvidarse de lo que uno mismo es y irse a otro lado y bueno, no. Estar en uno mismo y estar consciente que está boludeando y siendo feliz. Claro, de eso se trata. Boludear alegremente. Claro, no esa cuestión de evadirse, sino claro. Simplemente del disfrute por el disfrute mismo. Uh-huh. Ahí está. No me acuerdo qué escritor decía, pero ahora me acuerdo de la frase. Bien, bien. No me acuerdo del escritor. La gente paga para entretenerse, no para instruirse. Uh-huh. Ah, está buena esa. No sé qué tiene que ver, pero está buena. Sí. Ah, ya sos grande, ¿eh? Le dicen algunos. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? ¿De qué lugar? ¿Se es grande, se es chico? ¿Qué está bien y qué está mal hacer? ¿Qué? ¿Hay cosas que pueden hacer una edad así y otra edad no? ¿Por qué? Pero además porque todo se tiene que hacer en determinados momentos. Yo me quedaba pensando con esto de que uno está, o sea, un lunes boludeando en Paraná. Pero estoy de acuerdo, generalmente se hace todos los fines de semana. Pero ¿por qué tiene que todo ser los mismos días? Claro. Para todo el mundo. Más allá de que uno por ahí sabe, bueno, están determinadas actividades que uno realiza y se dan de lunes a viernes. Si uno zafa de hacerlo un miércoles, y bueno, tiene que aprovechar ese día. Sí, pero aparte es mejor porque cuando todo el mundo está boludeando, ya es como que uno se mete ahí en un hormiguero. En sí. Cambio, cuando todo el mundo está ocupado, uno boludea y es feliz porque claro, tiene más espacio libre. Como andar por la ciudad un domingo a la tardecita, póngale. Sí, o a la mañana. Bueno, a mí me gusta más el domingo a la mañana. Ajá. Pero después de las 10:30, porque tiene todavía la gente. Antes que... está la resaca de todos los borrachos, claro. De los boliches, de los after, y que andan así como zombies por las calles caminando. Eso ya no, pero hay muchos que ya quedaron en la calle, pero ya están durmiendo. Sí, ya no pueden más, ya están girados directamente. Claro. Ya hasta las 12:30, una, cuando le dé mucho el solcito, siguen, eso sí que torrando. Pero, claro, pero muy temprano un domingo no, tampoco es lindo. ¿Sabe qué? ¿Qué? Ahora que hablando de todas estas cosas, ajá. Me hizo acordar, hace mucho no lo pasamos este audio de Antonio Borgo. ¿Quiere que lo pasemos? Sí. Hace un montonazo. Ya que hablamos de estas cosas, del madurar, de la vida y de esas cuestiones. El boludear. Hace un montón que no pasamos a Antonio Borgo. Muchísimo. A ver, Antonio Borgo, ¿qué nos decía? La paradoja de la vida, nos decía. Me han pedido que repita la paradoja de la vida. Y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga y vivirás 35 años. Y el burro contestó: Señor, seré todo lo que me pidas, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 25 años es mucho. ¿Por

Bien, saludamos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos muchísimas gracias por seguir bancando, apoyando y soportando este programa llamado El Escenario de las Voces, que va de lunes a viernes de 3 a 16 por esta radio, la Estación del Sur, por www.radiowalden, y bueno, y por el Blogspot también. También va, y por todos esos lugares va este programa. Iba a decir algo escatológico. Va este programa, lo cortamos ahí. Va este maldito programa. Este humilde programa. Malas noticias, señor, al enfermito esto. Es una noticia para el enfermito. El enfermo de gastroenterocolitis del otro lado. Ah, está, claro, usted dice el enfermito. Puede ser de muchas patologías. Claro, ayer cuando dijo, llegó un mensaje del enfermito. Digo, uy, ¿a quién le estoy diciendo que es enfermito? Claro, no, sí, tenemos varios del otro lado. Cada uno con su patología particular. Ahora vamos a un enfermito, pero en este caso de gastroenterocolitis. ¡Guau! ¡Qué rápido que le está diciendo! ¿Vio? Al señor Pájaro. Ajá. Señor Pájaro, no sé si se enteró, tengo una mala noticia para usted y para aquellos que les interese, que no hay más entradas, ya se agotaron las entradas para Paco Ibáñez. Pero estamos el miércoles. Sí, bueno, todos nos quedamos sin entradas para Paco Ibáñez. Esto empezó a las 3 de la tarde ayer, la venta. Yo fui la primera vez que voy tan rápido a sacar una entrada, como nunca. Yo llegué a las 5 y media, fui a sacar la entrada. Ajá. Digo, wow, estoy llegando al mismo día, al toque que empieza la entrega de entradas. Y apenas llegué, ya vi un cartelote de entradas Paco Ibáñez agotadas. Uh-huh. En dos horitas se liquidaron todas las entraditas. O sea que quien quiera ver Mujeres Terribles tiene que ir, no le voy a decir que a la una, pero más o menos. No sé, a qué hora habrá ido la gente. Yo fui 5:30, 2:30 hacía que habían empezado a entregarse entradas. Y bueno, no es más. Así. Qué apurada que es la gente. Qué cosa, odio a la gente que no son, ni siquiera son puntuales, son impuntuales porque llegan antes seguramente. ¿Y seguro? Del horario. Así que bueno, a seguir escuchando los temitas de Pokémon para el reproductor de música. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, y si, encima es fulero porque desde el Príncipe de Asturias no se escucha para afuera. No, es una rama. Uno por ahí, si, qué sé yo, si se iba al anfiteatro, aunque sea de afuera, lo escuchaba. Pero así no vale. No, todo cerradito, herméticamente cerrado, es imposible escuchar algo ahí. Bueno, cagamos todo ahí. ¿Cómo? Sí. Ah, salvo que alguno haya ido ya a sacarlo. Quizás. Bueno, pero fue alguno de los apurados entonces. Claro. Pues no creo. Nada, somos medio apurados todos acá. Bueno, podría llegar una función. ¿A quién se lo está diciendo? Ah, sí, en general, digo. Paco Ibáñez o alguien de la municipalidad que esté escuchando este programa. Si Paco Ibáñez está escuchando, claro, le pedimos. Claro, que haré una función más. Sí, por favor. Aunque sea más temprano, no hay problema. Que sume. Uh-huh. Bueno, sí. Pero si quieren, pueden ir el viernes a ver al Blues Trio. Sí, el Pichuco Bar. Se presenta el Blues Trio en Pichuco Bar a las 11 de la noche. Y recuerda, la entrada anticipada tiene un costo de 10 pesos. Si va y la compra en la puerta, tiene un costo de 15. ¿Y la anticipada dónde la consigue? Y creemos que el Pájaro nos va a dejar entradas acá. Ah, bueno. Y en la radio en general. Uh-huh. Pero todavía no tenemos una confirmación del Pájaro. Muy bien. También si quieren hoy, mañana, pasado, así pueden ir a ver videos, películas, cortos. Cortos y largos. Cortos y largos, claro. Y dicen, escuchando comentarios de largos, así, muy lindos. ¿Sí? Uh-huh. Usted no la pega. Nosotros fuimos a ver los cortos, muy feos. Parece ser muy feo, que no nos gustaron. ¿Puedo hablar así en primera, plural? Ya dijimos bastante el otro día, así que... Ahí está. Bueno. No sé, hoy sí se van a dar películas largas. Películas así. No, hay cortos también, documentales. Sí, ahí, a las 20 horas, un estreno. Se llama Redención, una película argentina de 80 minutos, con la presencia de su director, Patricio Warneck. Ahí tiene. Uh-huh. Averigüen, ahí está en la comedia, tienen toda la grilla. ¿Pueden oírme? Wow. ¿Qué pasa? Que avances. Uf. Bien, ¿qué más? ¿La varieté? La varieté de Eddie Morales, el sábado. Ah, no, no es la varieté de Eddie Morales. ¿Por qué me hace decir esa boluda? No, yo le dije la varieté. No, ¿el es show de Eddie Bernardo? Tampoco. No, son tres noches. Así ese es el nombre, no dice varieté en ningún momento acá. ¿Pero es tres noches o son como las tres noches de la otra vez, que eran a las 10 de la noche? A las 10 de la noche, son tres noches de 10 de la noche. Bueno, volvimos a la infancia entonces. Sí, un matiné. ¡Claro! Tres noches. Un variado show de humor y música. Uh-huh. Lorenzo el Vampiro, Martina, Eddie Morales y Oreste R. Muñante. Sábado 18 de septiembre, 22 horas, Sabina Bar, San Martín, 1451. Tenemos 6 entradas gratis que pueden pasar a retirar por aquí, Pueyrredón 5609. Y bueno, ¿algo más? También va a estar dando una charla Lucrecia Martel. Exacto, ahí trataremos de estar. Si es que no nos quedamos con entradas, sin entradas. No, pero esperemos que no. Estaría bueno averiguar desde... Ya averiguamos. ¿Qué cosa? Digo, hay que sacar la entrada antes, pregunté en la comedia para Lucrecia Martel. Ajá. No, me dijo como... No, vení acá, irás acá. Bueno, voy a ir ahí como me dijo esa chica. No tengo la cara visualizada por cualquier cosa. Yo sí. ¿Usted sí? Yo sí. Ah, fantástico. Bueno, pues usted haga el identikit porque le haga la trompada. Si me dijo que se entraba Lucrecia Martel. Bueno, y es el viernes. Sábado. Sábado. Si usted quiere ir el viernes, pero es el sábado que va a estar. Capaz estoy el viernes por si alguien quiere meterse adelante. No, yo estoy primero. Ahí está, llévese la carpita. Claro. Ahí está. Bueno, a lo sumo un paraguas por las dudas. Bien, ¿algún espectáculo más? ¿Evento cultural más? No, no por ahora. No, que nosotros sepamos o que nosotros queramos difundir. Claro, cualquier cosa. Hay un montón, pero de ahí que lo queramos difundir nosotros. No, ahí mientras no pongan la moneda, acá no se difunde nada. Y ahí estaba leyendo un par de espectáculos que no dan ganas. No, así por decir no. No, aparte porque es horrible. Bueno, listo, entonces no. Un poco de criterio ahí. Pido, por eso, por favor. Por eso. Voy a sacar un libro. Te voy a llamar Una sociedad sin criterios. O El hombre sin criterio. En vez del hombre light del libro ese de Rojas, El hombre sin criterio voy a sacar yo. Va a ser a lo bucaico, a lo junto. Sí, una cosa así de autoayuda. Ay, Dios. Postmodernidad y vacío. El hombre sin criterio. El título. Lo bueno es que por el título aparece alucinante, un manifiesto. Claro, sí. Qué gesto que está haciendo usted también. ¿Qué gesto dice? Me está rascando el ojo que me picaba. No, el gesto anterior. Dije como que el... Claro. Tiene que impactar el título. Ese mismo. Exacto. Y si la mayoría hacen eso, ¿qué se piensan? ¿Son boludos? Este que estaba con Pergolini, el boludo, uno de esos boludos que sacó un libro que dice Aeromía es una mierda, le pone el nombre del libro. Ah, sí. ¿Se piensa qué casualidad? No, llama la atención. Los locos quieren vender, corta. Está bien. El otro que Rolón, Confesiones de Iván. No. ¿Nombré algo que no tenía que nombrar? No, digo, me acordé de quién es. Ah, es un tipo perversísimo. Una vez se lanzó a decir, también soy músico. Ah, también. Toco la guitarra, canto. Ah, es un mercader, eso es lo que es Roland. Sí, había una cosa que me estaba olvidando ya de comentarle. Que sí. En la Biblioteca Argentina, los viernes a las 8 siguen los ciclos, o sea, los conciertos de cámara. Y en este caso el viernes el de ciclo de Chopin. De Chopin. Mire qué lindo. ¡Guau! Bueno, actúan varias personas. Vale, no importa que no. Claro, porque no lo conocemos. Por lo menos no. Yo no los conozco. Y ese es gratis. Y que en el Museo Castañino a las 7:15 siguen los conciertos de cámara también. En este caso el costo es de un peso. ¿Qué pasa? Es muy gracioso, no cobres nada. Para cobrar un peso no cobres nada. Es contribución. Claro, supuestamente es eso. Y esta, digamos, hay piano, ¿Un instrumento ese? Sí, piano. Porque es una mezcla entre piano y flauta. Ah, piano. Piano, flauta y violonchelo. Ahí está. Entonces el domingo a las 7:15 de la tarde en el Castañino. El domingo. Uh-huh. En el Castañino. Sí, y el otro el viernes. A las 7:15. Sí, y el otro el viernes en la biblioteca a las 8. Bien, Acid Queen, ¿tiene cartita, algo para comentar con todos nosotros? Sí, tengo una carta muy linda en una faceta desconocida de Karl Marx. Ah, ahí está. Marx tenía sentimientos también. Sí. Se emocionaba, quería, amaba, sí, lloraba. Es impresionante. Se reía. Esta carta es una que le escribe Karl a Jenny Westphalen. Vamos. ¿Quién es? Jenny Westphalen fue su mujer, ah, que ellos, digamos, se conocieron y tuvieron un noviazgo de 6 años, que comenzó este noviazgo en secreto. Y ¿por qué en secreto? ¿No se sabe? No sé. Tengo suerte de saber por lo pronto que fue en secreto y que ellos en el año 1843 se casaron. Ah, sí. Vivieron juntos 38 años. ¡Wow! A 6 años de novio estuvieron. Claro, y después se casaron más, o sea, esos 30. Mucho más, pero un montón. No se esperaba tanto en esa época. Bueno, 6 años de noviazgo era mucho. Sí. En esos momentos. Generalmente, si andás. Se hacía el boludo, la esquivaba el bulto, Max. No tenía claro. Hasta que dijo, bueno, ya está. Ya está. Lo que sí, obviamente, no fue una vida muy fácil. Dado ¿casó que... por iglesia, Marx? Usted sabe que no sé. Me tendría que fijar en esa parte. Uh-huh. Ya vamos a buscar la historia privada de Marx. Algún libro de haber. Sí. Espero que, o sea, que hablaron tanto del capital. No, claro, eso. Aparte él que decía que una de esas frases tan famosas, la religión es el opio de los pueblos. Uh-huh. Sí, no creo que se haya casado por iglesia. Va, qué sé yo. No sé, el tema es que acá, por lo menos de la información que tengo, dice que se casaron. Se casó, bueno, está bien. Eso ya. Se hace el mal cuando la mujer le dijo, yo me quiero casar, no te hagas el boludo, yo quiero el vestido de blanco. Bueno, mi vida, le dijo Marx. Fueron a lo de galán y eso, ¿no? Ay, Dios. Fue el hijo, disculpame, Frederick, le dice a Engel. Sí. Mi mujer me está rompiendo los huevos. Claro. Boludo. Me caso, ya fue. No decimos nada y fue una unión civil y listo. Claro, perdoname, le digo, pero yo me tengo que casar. Me rompe la pelota. Bueno, pero igual de este matrimonio tuvo sus cosas bastante fuleras, dado que estuvo lleno de persecución, miseria, la pérdida de tres de sus. Tres hijas perdió Marx. Sí, sí, sí. Ah. Por entre el hambre, los exilios ahí. O sea, igual la mujer le rebancó todo, porque a Marx lo echaban de todos lados. Vivía exiliado. Lado. Vivía sin un mango. La época en la que vivieron era fulerísima. Ay, que. Y ella la acompañó, sí, 38 años. 38 años. Fue. Igual, ella muere en el año 1881. Y se dice que su muerte, y él, que como la llamaba, la más hermosa muchacha de Treveris. Cuando ella muere, para él fue fatal. Me imagino. Con todo el tiempo, y entonces ella, según él, ella había sido socia en el intenso trabajo que él había realizado, y entonces en todo lo que es la participación también del capital, era que ella lo había acompañado. Lo había acompañado, y el tiempo que le había llevado, que los tres tomos eso del capital, imagínese ella, llevándole más. Pero igual él murió 2 años después que ella. Claro, ella muere en el 81 y él en el 83. No aguantó mucho. Bueno, y después económicamente lo bancó mucho Engels. Sí. Y le tiraba una moneda. Era el amante Engels. Sí. La mamá de Marx se enojaba mucho con él cuando era joven. ¿Por qué? Porque no llevaba dinero a casa. Porque se quería escribir y esas cosas. Pero si no lo llevó nunca, ¿por qué se le quejaba a la madre? Bueno, para la madre ese hijo, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Le decía, el capital, toda esa boludez que habla. No, hay que comer, no. Le decía a la madre. Bueno, pero bueno. Ahí está, mamá, mire quién es Marx. Creo que es más conocido que Jesucristo. Están ahí, cabeza a cabeza. Sí. tanto daño le siguen haciendo a su hijo. Y sí, pobre madre. Sí, sí, igual el daño sí que le hacen a su hijo. Sí, no pronunciarás su nombre en vano. ¿Cómo es? Sí, uh-huh, no pronunciarás su nombre en vano. Ahí está. Uy, cómo ahí lo están basureando. Lo están matando, pobrecito. Como dijimos de Trotsky, perdón, Marx, por los marxistas. Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a la carta, creo. Y sí, primero que le iba a decir, perdón por los marxistas, por Stalin, por ta, tiene una chorrera, bueno, para ahora eso. Hablamos de Marx, vamos de a uno. ¿De a uno? ¿De a un pobrecito? No, a Stalin no le pidieron perdón por nada, por los stalinistas, por nada. No, no, no, por el tema del de uso que hizo también Stalin de los textos de Marx. Ah, también de Marx, claro. Claro, sí, de lo que hicieron, qué sé yo, tantos otros uh-huh, pensadores o políticos con respecto a los textos de Marx, sí, a eso sí voy. Bueno, lo que sí quería decirle antes de poder leerle la carta es que esta carta está fechada el 21 de junio del año 1856 en Manchester. Querida pequeña, te escribo nuevamente porque me encuentro solo y porque me molesta dialogar contigo en pensamiento, sin que tú lo sepas, sin que puedas escucharme y contestarme. Por más realizado que esté tu retrato, me es de gran ayuda. Me hallo con que mis ojos, desgastados por la luz de la lámpara y el humo del tabaco, son capaces, pese a todo, de pintar una imagen, no solo en sueños, sino también cuando los tengo abiertos. Estás en mí en carne y hueso, y te poseo entre mis manos. Te abrazo desde los pies hasta la cabeza y caigo de rodillas ante ti y gimo: Señora, os amo y te amo en verdad más de lo que el moro de Venecia pudo nunca amar. Es muy falso y podrido comprender falsa y suciamente todos los caracteres. ¿Quién entre mis numerosos calumniadores y mis venenosos enemigos me ha de reprochar jamás tener vocación por jugar los primeros papeles de galán en el teatro de segunda orden? Y sin embargo, es cierto. Si esos granujas hubiesen sido astutos, habrían pintado, por una parte, las condiciones de la producción y de la circulación de las mercaderías, y por otra, a mí a tus pies. Y habrían escrito debajo: Look at this picture and so that. Pero son muy bestias y seguirán siendo in saecula saeculorum. Una ausencia momentánea resulta apropiada, porque las cosas presentes se ven de manera demasiado semejantes como para poder distinguirlas. Incluso las torres, cuando están cercas, parecen más pequeñas, mientras que lo que es pequeño y cotidiano, considerado de cerca, se agranda. Basta que te alejes de mí para que yo sepa de inmediato que el tiempo lo ha acrecentado, así como el sol y la lluvia hacen crecer las plantas. Mi amor por ti, tan pronto te alejas, aparece tal cual es, gigantesco, y en él convergen todas las energías de mi espíritu y todos los impulsos de mi corazón. Me considero un hombre nuevamente porque experimento una gran pasión y la complejidad en la que los estudios y la formación moderna nos envuelven, y el escepticismo con que criticamos necesariamente todas las impresiones subjetivas. Estamos hechos precisamente para obligarnos a sentir pequeños, débiles, quejumbrosos e indecisos. Pero el amor, no por ser de Feuerbach o no por trasladarse en la transmutación de Molechow o no por el proletariado, sino por el amor por la amada y especialmente por ti, vuelve a convertir al hombre en un hombre. Seguramente sonreirás, mi querida, y me preguntarás por qué, de pronto, me lanzo a toda esta retórica. Ovidio fue proscripto por el emperador Augusto. En cambio, yo he sido proscripto por ti. Y ni por el propio Ovidio ha conocido este destino. Ay, en verdad, muchas muchachas y algunas de ellas son hermosas. Pero ¿dónde podría yo volver a hallar un rostro del que cada rasgo, incluso cada arruga, despertase en mí los mayores y más dulces recuerdos de mi vida? Mis dolores eternos, las pérdidas irreparables que he experimentado, los leo en tu dulce rostro, y me quiebro de dolor cuando lo beso. Sepultado en sus brazos, resucitado por sus besos, en tus brazos, por tus besos. Carlos. Ahí tienen, todos los marxistas hacen los duros, los machos, los malos, que no sienten nada, parece que son así, son una estatua, no sé. Sí, ahí la tienen, miren a su profeta las cosas que decía. Qué hermoso. ¿Le gustó? Sí, estuvo buena. Impresionante. Muy aparte, bueno. Generalmente, eso también es, que uno conoce esa imagen idealizada de Marx y el marxismo y toda la historia, y no conoce por ahí parte de él, lo que fue el hombre. Claro, era una personita así, Marx, que estaba muy enamorado y... Sí, aparte me encanta porque, o sea, él lo mezclaba con todo, o sea, porque aparece Otelo, que Ovidio, que Feuerbach, todo, o sea, todo era mucho más grande lo que él sentía por ella. Sí. Ahora, ¿y eso está fechado? ¿Estaban casados? ¿Estaban de novio? No, en ese momento ya estaban casados. Estaban casados. ¿Cuánto amor de Marx? No la tenía yo, ¿no? No, yo tampoco, por eso me gustó tanto también. Para... Inmensa, más que una lo lee como escribe él en general, sé, cualquiera de sus textos, sí. Y bien mecanizado, no sé, estructurado, sí, una forma, y estas palabras así que les salen, no. Ajá. Los dibujos que arman con esas palabras. Sí, una faceta de Marx que no se conoce, va, no hay por qué conocerlo, es una cuestión de él. Con su mujer, ¿no? Claro. Lo que pasa es que por ahí uno puede llegar a tener una idea más amplia y por ahí más cercana de lo que puede llegar a haber sido Marx y no de libro de filosofía únicamente. Igual hay una de las cuestiones que me fascina, esto que él le escribe al principio. Te escribo nuevamente porque me encuentro solo y porque me molesta dialogar contigo en pensamiento. Sí. Sin que tú lo sepas, que por ahí es esa necesidad de desahogo que muchas veces han sido las cartas y esto de poder sentirse acompañado por el otro. Que claro, aparte, bueno, sí, ahora se solucionan con mensajito de texto, con un mail. Ya, bueno. Imagínense ahí a la distancia, claro, estás ahí. Y te pones a escribir una carta. Sí. Todo sí. Lo que eso implica y después mandarla y esperar tiempo ese de esperar la respuesta. ¿No? Tenía toda esa cuestión mágica que había también en eso, ¿no? Yo me lo imagino Max en penumbras. Así con. Fumando, como él decía. Con... Que no veía que el nada. Capital y ella hablando de la plusvalía y del fetichismo, de la mercancía. Y como que se cuelga. Sí. Y se pone a pensar en ello. Y se empieza a controlar y me tira el capital a la mierda. Y se pone a escribir esa carta de amor. Desesperado. Y después sigue, bueno. Y después cerrar de fondo y no hago otra cosa que pensar en ti. Claro. Pam, pam. Nos tenemos que ir. Bueno, sí. Si quieren comunicarse con nosotros, mandar una carta de amor o algo, lo pueden hacer al 462-2124, 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la música, como solemos hacer los días miércoles. Ah, el teléfono sonó, no lo pudo atender nadie. Si quieren llamar, lo pueden hacer ahora en la tanda. Muy bien. Si quieren llamar al aire, nos dicen y lo sacamos al aire, pero por ahí... ¿Cómo no? Como no sabemos, capaz alguno no quiere salir al aire, entonces no. Pero está abierta esa posibilidad si alguien quiere decir cosas al aire. Muy bien. Bueno, le decía, como hacemos los miércoles, pasamos dos versiones de un mismo tema. Sí, en este caso le correspondía a Barao Bermelio y a Becerra da Silva con la canción de Becerra da Silva, que es Malandrayen de un Tempo. Cualquiera dice lo peor, primero la original. Y sí, estaría bueno, sí. De Becerra. Primero la de Becerra da Silva. Sí. Y después la de Barao Bermelio. Muy bien. Y si está el pelado verdadero dedicado para él. Muy bien, si está, lo escucho la pelada. Pobre, lo dejan laburando solo pelado. El otro se hace el enfermo, se hace el boludo. Claro. Para seguir leyendo esas cosas raras que lee. Bueno, vamos a la música. Vamos. fiesta, mas não vou acender agora. Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem nó. Se segura malandro, pra fazer a cabeça tem nó. É, você não tá vendo que a boca tá assim de curujão. E dedo de seta adoidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo, deixa essa pá de sujeira e ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. E uma mufuca desperta demais, deu mole, o bicho pegou. Quando os homens da lei grampeia, couro come toda hora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. E... acender agora, simbora, gente. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem, ó. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem, ó. É que o 28 foi apartado, o 16 e o 12 no lugar ficou. E uma mubuga desperta demais, deu mole, o bicho pegou. Quando os homens da lei grampeia, o couro come toda hora. Por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Seta boca desperto demais. Deu mole o bicho pegou. Quando os homens da alegria deu, o couro come a toda hora. E é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. E vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Se liga, meu irmão. Come from all around, watch the magic boy.

one of my obsessions. You were the one I left behind. You've been heavy on my mind. It's been a lonely road I travel. And so I want to try to get away, knowing that someday I'd finally have. Aquí estamos de vuelta. Esto es el escenario de las voces. Casi las 2:30 de la tarde. Vamos a hacer el segundo bloque de este programa. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda así, movidita, escuchábamos dos temitas. ¿Cómo era el nombre del tema? Malandrayen de un tempo. Ahí está, de Barao Bermelio y Becerra da Silva. Las dos versiones. Después un tema de Creedence, para sí. El pájaro que sabemos que le gusta mucho. Que disfruta. Y Santana. Muy bien. Hoy es miércoles, es bloque de cine. Sí. sí. Bah, siempre hablamos generalmente de cine, pero bueno, hoy específicamente se habla de algo relacionado al séptimo arte. Bueno, en este caso... ¿Por qué el séptimo? ¿Cuáles son los otros seis? No sé. La verdad que nunca lo... Así como está numerado no tengo ni idea. El séptimo arte. Bueno, no importa, no hagan caso omiso mis preguntas así que me surgen. Igual hoy la producción anda sin la parte tecnológica y estaba por buscar esto de sentar cabeza y demás, así que se buscará para mañana. ¿Y qué es el séptimo arte? Tampoco. Ah. Se buscará para mañana en todo caso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De un ícono del cine americano, o digamos del cine norteamericano, como es el señor Marlon Brando. Ah, bueno. ¿Qué está descubriendo nuevos talentos? Sí. ¿A la vanguardia? Usted sabe que sí, que estoy en la última moda. Ajá. Sí, la veo. Veo que estaba con los nuevos actores, a ver, descubriendo, a ver qué hay de nuevo bajo el sol de los escenarios, el teatro. Además, que casi todo lo que estoy trayendo es como que es wow, el descubrimiento y están todos muertitos. Ajá. Es una cosa bastante rara. Todo el tiempo pasado, digo. A veces fue muy mejor. Sí. Bueno, comienzo contándoles que vamos a hablar de Marlon Brando, que él nació en Omaha el 3 de abril del año... Omaha, en Estados Unidos, el 3 de abril del año 1924. Le cuento que él venía de, bueno, una familia que estuvo viviendo mucho tiempo, tanto sea en Illinois, en California, como en Minnesota, y que a partir del año 1937... ya ellos comienzan a residir directamente en Illinois. Y le cuento que el papá de Marlon era un hombre de carácter bastante fuerte, que él pertenecía a la iglesia episcopaliana y que era representante de una fábrica de productos químicos. Toda la característica de ser un autoritario, un garca, así de darle cinturonazos a los hijos. Sí. Bastante fulera venía a la mano, además porque su mamá, que era, digamos, en este caso, de un carácter bastante diferente, sumado a eso, ella siempre fue artista aficionada y además fue una de las principales impulsoras de un grupo teatral de Omaha, donde había nacido Marlon Brando, que se dice que participaron ahí Henry Fonda, cuando obviamente no era ni siquiera... No era Fonda. Claro, ni existía. Era una fondita. O algo parecido, un bodegón de aquellos. Igual se dice que ellos eran descendientes de franceses, pero que, digamos, toda su vida y dadas las circunstancias, se americanizaron totalmente. Otra de las cosas que sí hay que marcar bastante, que es bastante importante, es la relación entre los padres, al no ser tan buena, hace que la mamá termine con un alcoholismo bastante considerable. Ay. Sumado a que digamos, había problemas económicos durante la ley seca, esto hace que los vínculos familiares se rompan mucho más, hasta la muerte de la madre, y que tanto sea Marlon como los dos hermanos, sus otros dos hermanos, Jocelyn y Francis, se van de la casa. Lo que sí hay que aclarar que Marlon Brando no es que es el rebelde únicamente en las películas. Ya de chiquitito venía bastante rebelde. Tipo, este uno creo que es también generalmente. Pero son esos actores, vio, tipo también Jack Nicholson. Sí. Que película que hacen está buena. Sí. O por lo menos eso la levantan la película. Son esos actores que pueden levantarme con su simple actuación en una película. Bueno, el, digamos, si usted ve la, la filmografía de Marlon Brando, hay, obviamente, como muchos dicen, un punto de inflexión bastante importante que está dado por ahí en la época de, del Padrino. Uh-huh. Hasta los años 70, las películas en las que trabajaba Marlon Brando eran, digamos, ya de por sí películas muy interesantes en la temática. ¿De qué año El Padrino? 72. ¿Es antes o después de...? No, antes. ¿De qué? Del Último Tango en París. Antes, sí. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, ahí, bueno, El Último Tango en París es de la segunda etapa más... ¿Más revoltosa? No, no, no, peor. Es más... Bueno, es la palabra fea, pero es la que más le queda. Más mercenaria. Ajá. Porque se dice que tuvo muchos problemas económicos y sus gastos y su vida era bastante agitada. Entonces, en esta segunda etapa... Más que nada lo importante era la, la plata que le pagaban. Ajá. No tanto en sí la calidad de las películas. Obviamente él empieza haciendo Un Tranvía Llamado Deseo, El Hombre, después había hecho Viva Zapata, La Ley del Silencio, que son peliculones, y pasa a ser Don Juan de Marco, no, Superman y tantas otras que usted dice necesitaba la moneda. Sí, sí, sí, necesitaba la moneda. Bueno, pero igual me iba a contar, nos readelantamos. Usted me iba a decir que no solo era un rebelde en, claro, en su película. Sino que ya desde, desde la niñez a él le lo apodaban Bad. Bad, o sea, malo. Sí. No, no, no, Bud se escribe. Por eso. No, no, este Bad no, no sé de qué era. Y lo que sí, lo mandan a él a los 16 años, contra su voluntad, a la Academia Militar en Minnesota. Sí. Malditos padres. Ah. Porque ahí, según dicen, la, la búsqueda era que se enderezara. Claro, que se discipline, como muchos señores, por ser, no ser agresivos. Bueno, pero usted sabe... Ahora que dicen, tenía que volver al servicio militar, así aprenden estos pendejos de mierda, lo que es la disciplina, lo que es el orden, tendría que, ¿por qué sacan el servicio? Dicen mucho, ¿vio? Pero no, viejo, les achican los cerebros, les achican los corazones y lo único que te hace es te pegan, no te enderezan una miércoles con todo eso que joden los viejos. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, al margen. Sí. Disculpe el exabrupto. Hablando de pero bicicleta. Me revienta que sí. Sí. Sería todavía que es siglo XXI, gente que, que siga pidiendo el servicio militar. Pero es que, aparte, lo único que piden es porque venga otro para pegarles, es la, la única cuestión, porque no es que te, te va a generar, o sea, ser una mejor persona, que tengas, digamos, estés mejor con vos mismo. No, al contrario, te encierran, te cuartan y te pegan, nada más. Bueno, yo no puedo. Huyo, no me ven mal en la cara, ¿sabes dónde me van a dar? No, a Singapur me van a buscar antes de hacer servicio militar. Se, se quiebra tres pies. Sí, perdón, no, no puedo hacer servicio militar, no se lo banca mi cuerpo. No, no, no creo. A las 6 de la mañana levantándote con la... Ay, bueno, no, no, no me haga pasar por esos momentos que ya me... Me agarra un escalofrío de solo pensarlo. Sí. Varios me han dicho que te haría falta el servicio militar, me dicen varios. Pero no. No, tantas cosas me hacen falta menos un servicio militar, le digo yo. Bueno, yo no me voy a Marlon Brando, que lo mandaron al colegio militar. Sí, pero fue expulsado 2 años después por insubordinación. Ahí está, como corresponde. Claro, a un ciudadano de bien. Sí, se la veía venir fulero y dijo no. Entonces, a partir de esto igual, no zafó demasiado. Porque estaba obligado a trabajar de algo. Dejá, vuelva a servicio militar, le dijo. No, no, no. Es preferible que se ponga a laburar antes que tener servicio militar. Sí, sí, creo que sí. Y a partir de esto es que fue albañil, conductor de excavadoras. También estuvo trabajando en, se dice que, trabajos temporales. Hasta que se muda con la hermana a Nueva York. Ya también él para iniciarse en el arte escénico. Porque los hermanos, cuando huyen, huyen directamente a Nueva York. Claro, y ya estaban empezando a vivir esta vida en lo teatral. Pues, en la cual se mete Marlon Brando. Y a partir de 1943 es que él comienza a vivir con su hermana Jocelyn. Y trabajando en estos trabajos eventuales, valga la redundancia, es que espera esta oportunidad teatral. En Estados Unidos está lo que se llama el Actor Studio, que es una parte de teatro, una escuela teatral que estaba basada en las teorías de Konstantin Stanislavski de Rusia. Uh-huh. O sea, hay uno de los alumnos que vuelve. ¿Cómo rompe con Stanislavski los estudiantes de teatro en Rosario? Y pero es porque es lo que se ve que es lo que más le dan. Pero uh-huh. Lo que pasa es que para poder explicarle algo de lo que es el trabajo en lo actoral de Marlon Brando, tengo que explicarle esto. Stanislavski, está bien. Y disculpe, pero sale casi todo de ahí. ¿Vio cuando la pintura salen de Picasso casi todo? Bueno, ahí está. Acá salen de Stanislavski. Bueno, Strasberg era uno de los alumnos de Stanislavski, que fue uno de los formadores del Actor Studio. Otro de sus alumnas y que, digamos, que había estado estudiando bien cercano a Stanislavski es Stella Adler, que fue profesora precisamente de Marlon Brando. Todas las enseñanzas, si se quiere, primordiales que habían obtenido de Stanislavski, que sea una actuación vivenciada, que si bien están las emociones, surja de uno y que uno se encuentre haciendo ese papel y no simplemente representándolo, uh-huh. Son cosas que son las que aprendió, digamos, Marlon Brando de Stella Adler. A partir de todo esto es que él, digamos, estuvo haciendo obras de Shakespeare, de Molière, de Cocteau, de Bernard Shaw, y entre todas ellas aparece en la escena actoral Tennessee Williams. Ajá. Que le ofrece a los actores del Actor Studio hacer esta, digamos, una representación de un tranvía llamado Deseo. Ajá. En todo esto se presenta Don Marlon Brando y a Tennessee le gustó bastante. Ajá. Estuvo muy convencido con la actuación de Marlon Brando, lo cual hace que sea el Stanley, que es el personaje masculino, el personaje principal de un tranvía llamado Deseo. Y esto es el puntapié inicial en su carrera, más que nada actoral, con la representación en Broadway de esta obra. Elia Kazan, director, un par de años después lo lleva también al cine a esta obra, lo cual hace que el Stanley Kowalski que muestra Marlon Brando en la película hasta el día de hoy sea insuperable. O sea, la protagonización de ese personaje, se dice que hasta el día de hoy no hay otro igual. Ajá. Y la esencia de la obra no la ha logrado otro como la hizo en los años 50, que en este caso es 51, Marlon Brando. Le cuento que después de esta película vinieron Salvaje del año 1954, Piel de Serpiente del año 59 y El Baile de los Malditos del 58 y Piel de Serpiente del 59. En todas estas películas es que surge, digamos, empieza a surgir la imagen de Marlon Brando, más con todo este inicio que fue a través de la película Un tranvía llamado Deseo. También todos estos trabajos mostraban un Brando con mucha versatilidad en la encarnación de los diferentes papeles, y también lo que le daba un carácter muchísimo más humano a las actuaciones, que es lo que yo le planteaba de toda esta técnica que le había aprendido, hacen que la diferencia en las actuaciones de Marlon Brando se note bastante. Él, en uno de los libros que escribió, que espera y le digo el nombre, las canciones que mi madre me enseñó. En ese libro él plantea todo esto que había aprendido con Stella Adler, y que por ahí dice, usted ve un Humphrey Bogart y lo ve en todas las películas, y es Humphrey Bogart en todas las películas. Uh-huh. Se dice que de él usted lo puede ver en cada uno de los personajes, y en la última etapa sí, es Marlon Brando en todas, porque las actuaciones, más allá de que lo levanta, no son de lo mejorcito en su carrera. Bien. Siguiendo un poquito más con la vida de Marlon Brando, le cuento que en el año 1959 él gana el Oscar por Piel de Serpiente. Esto hace que, digamos, en muchas cuestiones sea más fomentado como ícono, aún cuando para él, digamos, él encarnaba el inconformismo frente a otras pusilánimes estrellas de Hollywood. Uh-huh. En realidad esto creía él, pero que él no era tan así, porque él se convertía en muchos casos como el personaje que le convenía a las grandes fábricas de Estados Unidos. Una vez no tuvo él un problema así con la entrega de los Oscar, con un Oscar que se negó a ir, sí, por una actriz negra que estaba siendo discriminada, ¿puede ser? Es por el segundo Oscar, por el del Padrino. Ajá. Que, digamos, él, en lugar de subir él a recibir el Oscar, sube una chica que es india. Ah, eso fue. Y que en realidad se dice que no, la actriz no era india en sí, sino que el papel que a ella le tocaba representar era de una india, y que ella hablaba en nombre de todos los aborígenes de Estados Unidos, de cómo eran maltratados. Ajá. Entonces, como no, a ella, digamos, comentaba que no se la escuchaba en ninguno de los lugares, él cede, si se quiere, digamos, cede el hecho de que ella vaya a recibir el premio para que pueda mencionar. Sí. Le dijo, subí en representación mía y decí lo que tengas que decirle. Sí, sí, sí. Sí, era por el Padrino, y se dice que era una falsa India Sioux. Algunos dicen que era realmente india, otros no. Ajá. Pero la anécdota es esta. Le cuento también que en el año 1961 se larga a jugar como director con la película El Rostro Impenetrable, que es un western y que marcó las pautas dentro de lo que es considerado como rígido género, pero que en su momento no fue muy bien valorado. Ajá. Actualmente se dice que muy sí. Muy buen actor como director. Claro, generalmente se mencionó esto, y ajá, tenía 37 años cuando hizo esta película. Le cuento también que muchos de sus biógrafos han mencionado que la razón por la cual en los años 70 se vio obligado a trabajar en películas como eran Superman, como había sido, por ejemplo, ponerle en el año 2003, 2004, ponerle la voz al jueguito del Padrino, que al final... Esa se pelotuda, estaba la moneda. Era por esto, o sea, porque él cuando filmó Apocalipsis Now, uh-huh, se enamoró de Tahití, y entonces en parte de las islas y todo lo que tenía que ver con hoteles y demás, es que él puso mucha plata para poder, si se quiere, vivir sus últimos años ahí, y digamos también ha tenido parejas bastante conflictivas, entre ellos una chica de Tahití, que es lo que hace que su economía fluctúe demasiado. Le cuento también, ya después voy a ir y volver, pero porque la vida de él es bastante agitada, que se dice que cuando él murió, parte de la de su plata, que, o sea, de lo que había quedado, que eran alrededor de 22 millones de dólares, una cosa así, se repartió entre 10 hijos, que son los que él... ¿10 hijos? Sí. Reconoció, además. Claro, esa es la cosa. Porque, digamos, casado estuvo con 3-4 mujeres, que son las que se sabe, entre esta, esta chica de Tahití. Pero, por ejemplo, se dice que fue amante de Jackie Kennedy, se dice que fue amante de otras actrices, y se dice que ha habido más hijos que los cuales no fueron reconocidos. Claro. Además, hubo una problemática familiar cerca de los años 90, dado que el, digamos, su yerno lo matan, y parece ser que quien lo había matado era el hijo de él. O sea, él tenía un hijo y una hija, al marido de esta hija lo matan, y quien lo mató es el hermano de esta chica. A raíz de todo eso, cuñado, digamos. Claro, el cuñado. A raíz de esto, tiene que ir a prisión, y sumado a ¿quién eso, va a prisión? El, digamos, este chico, chico. El cuñado. Digamos. O sea, el pibe mató al marido de su hermana. Sí, sí, o sí. O sea, y él y ella eran hijos de Marlon Brando. Claro, a raíz de esto, él va a prisión, y la chica 5 años después se suicida. En cuanto a esto... no ha quedado, no está muy claro. Lo que se dice es que sí, que había ido en cana por matarle al cuñado. Se decía que era él, que las problemáticas entre ellos venían bastante fuleras, pero en sí quedó como medio tapado, más allá de que obviamente al ser hijos de Marlon Brando saltó a la luz mucho más. Le cuento que Marlon Brando participó en películas, ya digamos en su segunda etapa, la de Cristóbal Colón, Don Juan de Marco, Torquemada, después había, como le había dicho, había participado en Superman y en Apocalipsis Now también, que en este caso es terrible, porque él ya había participado con Francis Ford Coppola en El Padrino, que digamos él... había dicho que cuando se hace el casting, que él quería participar de este casting, y que él se había maquillado para este primer casting. A partir de esto, Francis Ford Coppola quedó fascinado en todo lo que era la caracterización del personaje, y cómo era, se perdía todo el Marlon Brando en este Corleone. Entonces, lo que él hizo, bueno, él fue quien se maquilló, quien se caracterizó, y a partir de todo esto, era él quien se encargaba puntualmente de pasar a ser Corleone. Se dice que el trabajo fue impresionante, y los logros que tenían con Marlon Brando fueron terriblemente buenos. La segunda faceta, él actúa con Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now, que representaba al teniente Kurtz, pero en este momento es como que ya estaba en otro, ya estaba en cualquiera. Ajá. Entonces, en una en ese momento, además que ya tenía mucha fama, se había vuelto conflictivo y exigente. Él había pedido que para esa película le pagaran de antemano. Ajá. Y cuando tiene que comenzar a filmar la película, lo que hace es, se rapa y había engordado muchísimo. Entonces, hace que casi todas las tomas que le tienen que hacer sean con poca luz, con una, digamos, una vuelta de tuerca en todo lo que tenía que ver con las cámaras, porque no se lo podía filmar así. Ajá. Entonces, en esa, obviamente, que más allá de esto, se dice que seguía laburando muy bien, pero que los conflictos que generaba en todo lo que tenía que ver con las actuaciones, y más que nada para los directores, era bastante importante, y que no era la misma dedicación que tenía en otros momentos. Mm. Bueno, ¿le quedó algo? Le fue la juventud, pensaba yo, y se le agarró el... Sí, la panza, la pelada. Todo. Igual en una de las películas que uno sabe que la película por ahí es muy mala, pero que lo vea a Marlon Brando y la película suma muchísimo, es en esta de Don Juan de Marco. Y supongo que también por eso es que le tenía en consideración. Sí, de que... sí, sí. Igual, o sea, por ejemplo, en esta la temática es media pava, pero están Faye Dunaway, Marlon Brando y Johnny Depp. Que eso no sea en lo que es la escena actoral, flor de actores, y sumado a esto, por ejemplo, Johnny Depp tiene parte también de la escuela de lo que es el Actor Studio. Entonces, si se quiere, vienen de la misma... La misma camada. Sí, y claro. Con esta cuestión importante de que sea un personaje vivido, que no sea una mera representación. Bueno, ahí tienen, si están durmiendo, para despertarse un poquito, santearse. Bueno, ¿le quedó algo? Sí, bueno. Sí, me quedaron un par de dichos de él, de lo que yo le había contado de el libro Las Canciones que mi madre me enseñó. Ajá. Si quiere, después le cuento un poquitito, porque tiene que ver esto... ¿Y cuándo después? ¿Ahora? Cuéntame. Bueno, entonces... No, hablando ahora de Marlon Brando, no. Está bien... Él, digamos, es un texto bastante bastante largo, pero él venía hablando de esto de que todos somos actores en todo momento, aunque uno no lo... Él también estaba con el techo mucho. Claro, pero lo que, digamos, más que nada, él habla de todo lo que hace que uno termine siendo actor o no. Uh-huh. Y entonces él dice, ¿cuáles son los impulsos que están dentro de nosotros y que nos arrastran en una dirección o en otra? Y entonces él comenta... En estas cuestiones siempre me interesaron desde niño. Estaba decidido a saber, a adivinar y a evaluar las peculiaridades de la gente, que ellas mismas no sabían que tenían. No he parado de investigar hasta llegar a conocer su potencial para amar y odiar, para la ira y el egoísmo, para gozar de las cosas que desean en la vida y con qué intensidad se desean. Siempre he sentido la misma curiosidad respecto a mi propio potencial y a mis limitaciones, y me he puesto a prueba para aprender cuánto podía soportar de una cosa y de otra. ¿Hasta qué punto podía ser honesto, falso, materialista o mundano? ¿Hasta qué punto estaba asustado o podía correr un riesgo? ¿Y qué era lo que más me aterrorizaba? Es verdad que siempre he tenido una constante curiosidad por la gente, por lo que sienten y piensan. Y es por eso por lo que me motiva y que siempre me he esforzado en descubrirlo. Si no logro imaginar cómo es una persona, la sigo como un detective, con insistencia, hasta que descubro cuál es su naturaleza y cómo se mueve. Y aunque no lo hago para aprovecharme de ello, sin embargo, reconozco que cuando era joven a veces lo hacía para sacar algún provecho, porque soy curioso no solo respecto de ellos, sino también respecto de mí mismo. Y ya para finalizar, le leo un poquitito de lo que él había escrito con respecto a Stella Adler. Ajá. En cuanto a ella decía, las enseñanzas de Stella han influido en actores del mundo entero. Tenía un don especial para enseñar a los demás cosas sobre ellos mismos y las capacidades para utilizar las emociones y sacar a la luz la sensibilidad oculta. También tenía talento para comunicar sus conocimientos. Podía decirte no solamente cuando te equivocabas, sino también por qué. Su instinto era infalible y extraordinario. El método fue una expresión popularizada, degradada y mal empleada por Lee Strasberg, una persona por la que siento poco respeto, y por eso yo dudaba en utilizarla. Lo que Stella enseñaba a sus alumnos era la forma de descubrir la naturaleza de los propios mecanismos emocionales, y por lo tanto, los de los demás. A mí me enseñó a ser auténtico, y a no intentar fingir una emoción que no experimentara personalmente durante la actuación. Bien. ¿Le quedó algo a Marlon Brando o finalizamos? No, finalizamos. Lo único que es una anécdota, no tiene nada que ver con nada, pero la encontré y me gustó. Hay una actriz que se llamaba Claudia Cardinale, sí. Una actriz vieja que estuvo trabajando con él en el año 67, y esta actriz italiana confiesa que no se va a perdonar nunca haberle dicho que no a Marlon Brando. Porque cuenta que una noche, dice ella, entró en mi habitación y empezó a hacer el show del seductor, y yo me eché a reír. Entonces él dijo, ok, lo entiendo, no hay nada más que hacer, y se fue. No me lo perdonaré nunca, dijo ella. Bueno. Ya que se río, que lo tome con altura, que diga, sí, lo rechacé, ya claro, está, ¿no? Claro. Que diga, no me lo voy a perdonar, queda re mal. Queda como una boluda. Al final, sí. Claro, al final que le dijo que no hizo nada, se queda como que, uy, no, y lo perdoné. Ya está, bancátelo, ya está. Claro, encima, claro, que le diga. Le en la cara y dijiste, no seas ridículo. Claro, que diga, me hizo de seducto y yo le dije que no, o me reí. Claro. Aparte, también esa es la otra, que va a pasar como la actriz que rechazó a Marlon Brando. Por eso. No esa cuestión así de que es el ahora 72 años toda cirugiada y se arrepiente la guacha. Qué cosa. Ah. Bueno, saludamos al enfermito. Bueno, pájaro. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, pajarrete? Acá nos decía esto del séptimo arte. Uh-huh. Acá nos aclara el pájaro. Gracias, pájaro. Gracias. Qué bueno tenerlo de oyente. La literatura, la lírica, la plástica, la música, la danza y el teatro son las otras seis. Ahí está. Ahí está. ¿Ah? Les quedó la literatura, la lírica, la plástica, la música, la danza y el teatro. Son las otras. Wow. El último, el teatro, che. No sé si en ese orden. Y está bien, porque sí. Todo al mismo nivel igual. Porque el teatro. Y ya le salió la teatrera de Rosalina de adentro. No, corrupción paranaense. El teatro, el teatro, el teatro. Se piensan que el teatro es lo más importante del mundo. Todos los para teatros. Mí sí. Nadie ve teatro en Rosario, ¿no? Como si fuera lo único que hay para hacer en el mundo es ver teatro. Bueno, en eso no sé parámetros, porque yo le digo que vaya a escuchar el música. El ambiente del teatro es asfixiante. A veces no existe en el mundo otra cosa que el teatro. Qué cosa. No voy a ver más teatro. No sea tan tampoco. Descansaron los teatreros, tienen la culpa del teatro. Pero que ya no me... sé, tiene razón. Bueno, pero va. Hay cosas lindas igual para ver. Bueno. El amigo del enfermito. El pelado verdadero. Sí. Buenas. ¿Cómo anda, pelado? Dice todo mal. Me pasaron dos temas y recién llego al taller. Gracias. ¿Será que hay un bis o algo? Sí, le pasamos los dos temas, el de Becerra y el de Varado, pero se lo pasamos temprano. Y después son un tema de Santana, pero. Sí, y si el operador quiere, puede llegar a ver un bis de Becerra da Silva. Bueno, pero vemos. Eso depende del operator. Bueno, capaz que le pasamos le pasamos un tema de Becerra pelado. ¿Te parece? Esperemos. Y después el pájaro que manda un mensaje que dice, el horror. Esto llegaba más o menos cuando estábamos, usted estaba hablando de lo que se peló Marlon Brando para Apocalipsis Now. Y ahí justo llega el mensaje, no sé si tiene que ver con eso, o el pájaro está gritando porque está sufriendo mucho. No sé. Bueno, se enteraron ustedes pájaros sobre todo, ¿eh? Que Paco Ibáñez no, entradas agotadas. Le contamos ahora por las dudas, si no escuchó antes, claro. Entradas agotadas. Que no manda a nadie a buscar las entradas. No manda a nadie porque hay un cartelote que dice entradas agotadas. O tal vez ya desde las 3 de la tarde ya había mandado a alguien y es el único que tiene entradas. También, si tiene alguna que le sobre. Nos avisa. Ay, bueno, pasaba las 3 de la tarde, che, nos tenemos que ir a la tanda y a la música. Okay. Muy bien. Si quieren comunicarse con este programa, 462-2124. 156-70-76-44. Esos son los teléfonos. Y bueno, vamos a ir con un temita de Marley. Me parece muy bien. Después sonará algo de Becerra para el pelado. Esperemos que lo escuche otra vez, pelado. But I do know that I love you, and I know know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Thank you.

tears to my eyes now. Okay, we're going to take you out on this one. I hope you've had a wicked, wicked day and you have a wicked, wicked summer. And just be nice to each other, you know what I mean? Let's all be nice to each other. Be chilled and calm. Okay, Mr. Smith, give me that riff. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, from the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. Bueno. Última media hora, menos de media hora de este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, 156-7076-44 hasta la hora 16. Lo que escuchábamos era en primer término un temita de Marley. Después escuchábamos un tema de Maceo Parker. Y después escuchábamos a Jamiroquai. No pudimos pasar del tema pelado. Como lo ha escuchado, no lo pasamos. Porque, bueno, problemas técnicos. Así que le vamos a traer algo para mañana, si le parece. Sí. En cuanto a los que nos mandaba el pájaro, el mensaje anterior, el horror. Sí. Claro, yo me dije, pues sí. El pájaro decía, eso dice Kurt. Sí. En Apocalipsis y Conrad en el corazón de las tinieblas. Ahí está. El horror. Ay, bueno. Diga. No, yo no tengo que decir nada. Es otra persona la que tiene que decir algo. ¿Quién? Me parece. Yo no. ¿Acá presente? Sí, acá presente. ¿Ah, sí? Sí. No sé si la conoce usted. No mucho. Bueno, no la va a conocer nunca tampoco. En su vida. Bueno. Va a morir sin conocerla. Intentaré igual. En su conjunto. Uh-huh. En su conjunto. Conjunto. Bueno, vamos a dejar de boludear. Bueno, mientras, si quieren, les comento una efeméride. Eso, sí, puede hacer. Sí, comenten una efeméride, de eso se trata. De alguien que murió el 13 de septiembre de 1592. ¿De 1592? ¡Wow! Hace unos siglos. Es Michel de Montaigne. ¿Se dice así? Montaigne. ¿Francés? Sí. No, Michel de Montaigne. Montaigne. Dígale Montaigne. Montaigne. Ahí está. ¿No hablar de él? Sí. Él fue un filósofo, escritor, humanista, moralista y político francés del Renacimiento. autor de los ensayos, llamado así, y creador además del género literario conocido en la época moderna como ensayo. Ah, está, ¿fue él? Sí, fue él. Ajá. Que bueno, esto tuvo un influjo colosal en la literatura francesa, occidental y bueno, mundial. Mundial. Uh-huh. Háblenos de su vida, ¿media locada su vida? Sí, no, no tanto. ¿Su obra? Sí. Interesante. Uh-huh. Sí, las palabras de él más que nada son las que pegan. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, él nació en Burdeos el 28 de febrero de 1533. Sí. Su familia materna tenía ascendencia judía portuguesa y fueron posteriormente judeoconversos aragoneses. Ahí está. Los López de Villanueva son documentados en la julería de Calatayud, pero tres de los cuales fueron quemados por la Inquisición. ¡Ay! Y ese dato impacta un poco. Sí. Incluido su bisabuelo Pablo López, que gozaba de una buena posición social y económica, pero bueno, cayó también. Importa. Sí, todos. Recibió de su padre, Pierre Aiken, alcalde de Burdeos, una educación a la vez liberal y humanística. Ajá. De muy niño lo envió a convivir con los campesinos de una de las aldeas de su propiedad para que conociera la pobreza. Oh, mira. Y le despertaban siempre con música. Mira qué lindo. Eso es lindo. Ajá. Sí, otro detalle más de su niñez poco convencional. Para que aprendiese latín, porque claro, ellos eran franceses, su padre contrató un tutor alemán que no hablaba francés, y así no tuvo contacto con esa lengua durante sus primeros 8 años de vida. El latín fue su lengua materna. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hablaba latín en la casa de chiquito? Claro, sí, pero con este tutor, digamos. Ajá. O sea, su lengua madre es algo extraño igual. Sí. Porque la lengua madre, ¿de dónde viene, digamos? De lo que se escucha después del nacimiento o antes. Uh-huh. Pero bueno, él aprendió primero latín. Claro. Empezó a expresarse así. Luego se le enseñó griego. Y después, que lo dominó por completo, comenzó a escuchar el francés. Ahí está. Lo enviaron a la escuela de Burdeos y en solo 7 años completó los 12 años escolares. ¿En cuánto? En 7. ¿En 7 hizo los 12? Claro. Precoz, el niño. Se graduó después en leyes, en la universidad. Uh-huh. Sus contactos familiares le granjearon el cargo de magistrado de la ciudad y en ese punto conoció a un colega que sería su gran amigo y corresponsal, Etienne de Boetier. Y los siguientes 12 años los pasó en los tribunales. Admirador de Virgilio, Séneca, Plutarco y Sócrates. Ajá. Fue un humanista que tomó al hombre y en particular al mismo como objeto de estudio en su principal trabajo, que fue los ensayos. Empezado en 1571 a la edad de 38 años, cuando se retiró a su castillo. Wow. Él escribe esto: quiero que se me vea en mi forma simple, natural y ordinaria, sin contención ni artificio, pues yo soy el objeto de mi libro. Wow. El proyecto de él era mostrarse sin máscaras, sobrepasar los artificios para desvelar su yo más íntimo en su esencial desnudez. ¿Qué me falta? ¿Quieren que les lea un fragmentito pequeño de ensayos? A ver. Sí. Cuando quiera. No es que el sabio no pueda vivir contento en cualquier parte, incluso en medio del gentío de un palacio, mas si le das a escoger, huirá, según dice, incluso de esa visión. Soportará esto si es preciso, mas si de él depende, elegirá lo otro. Parécele no haberse deshecho lo bastante de los vicios si ha de codearse con los del prójimo. Fue el principal defensor del escepticismo en el renacimiento tardío. Ahí está, ¿del escepticismo? Uh-huh, sí. Y bueno, fue un crítico agudo de la cultura, la ciencia y la religión de su época. Uh-huh. Hasta el punto de que llegó a considerar la propia idea de certeza como algo innecesario. Toma. A little girl blue. Pensar que hay tanta gente que anda por la vida así con certezas y tantas certezas tienen. Sí, deberían escuchar y leer un poquito más. Sí, parece que ellos la tienen tan clara en tantas cosas. A mí me encanta esa gente hacerla dudar. ¿Están seguros, estás determinada cosa? Tanto. Bueno, continúa, Patrick. Bueno, les digo que así. Durante la época de las guerras de religión, Montaigne, católico él mismo, pero con dos hermanos protestantes, trató de ser un moderador y de contemporizar con los dos bandos enfrentados. Ajá, un tipo, sí. Intermediario, sí, él mediaba. Sí, le respetaron como tal, el católico Enrique III y el protestante Enrique IV. Algo se tomó de cada uno. Sí. De 1580 a 1581, o sea, un año, viajó por Francia, Alemania, Austria, Suiza e Italia, llevando un diario detallado donde describió episodios variados y las diferencias entre las regiones que atravesaba. Sin embargo, este escrito solo llegó a ser publicado en 1774, pasando para decirlo, sí, con el título Diario de Viaje. Mientras estaba en Roma, en 1581, fue elegido alcalde de Burdeos. Bien, usted. Su padre había sido ya alcalde en esta villa, que Michel rigió hasta 1585, 4 años, cuando intentó moderar las tensiones entre católicos y protestantes. Una tarea. Estaba en esa, se ve que era su... No se escucha, a ver. Ahí está. Sí, él era como que lo tenía latente a esto todo el tiempo. No se peleen, chicos, se ha pasado así un montón. No es para tanto, vos sos protestante, bueno, sean felices, convivan. Sí, en van a morir todos igual. Él decía, muchas veces es mejor perder la viña que pleitear por ella. Así que en base a eso actuaba. Hacia el fin de su mandato, la peste asedió la ciudad. Ay. Cuando Enrique IV, otra vez rey y con quien él sostuvo siempre una relación amistosa, le invita a la corte como consejero, rehusando el papel de un nuevo Platón en la corte del tirano Dionisio de Siracusa, declinó tan generosa proposición. Dijo esto: yo no he recibido jamás ninguna generosidad por parte de los reyes, que no he pedido ni merecido, ni he recibido paga alguna por los pasos que he dado en su servicio. Soy tan rico como me imagino. Mire qué loco lo que le dijo. No lo necesito. No, ahí está. No, nadie me dio nada ni pedí nada. Bueno. Otra vez se acuerda ese mi maldito micrófono. Ahí estamos. Sí. Montaigne continuó extendiendo y revisando sus ensayos hasta su muerte, acaecida, bueno, en 1592, en el castillo que después llevó su nombre. Y en ¿a qué edad murió, sabe? A los 59 años. Ah, bien, muy bien para la época. Sí. En las vigas del techo. Ajá. Y, ¿el castillo? Sí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están jugando? ¿Qué hacen? ¿Que cambian de micrófono, de silla? Están perdiendo. Sí. Se está quedando sin pila, una cosa así. Por eso. Bueno. Yo no, ¿eh? No, el micrófono. Puedo usar otro micrófono si quieres. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, les decía que había hecho grabar sobre las vigas sus frases favoritas, sus citas favoritas. Entonces, en el techo. Ah, mire qué loco. Claro, o cuando se iba a dormir las leía, o no sé, miraba al cielo y veía sus citas. Mira. Sí. Please don't let me down. Prove that you love me. And buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town. Everybody, oh Lord. El lema o divisa de su casa era que sais je, que es qué sé yo. ¿Ah, sí, mira? Sí. ¿Qué sé yo? Sí, qué sé yo. Mira que me encantó. Ese micrófono. Me causó re simpático, ¿quiere cambiar al otro micrófono? Me causó re simpático, Montaigne. Ese está bueno. ¿Qué sé yo? ¿Se escucha? Sí, me hizo acordar la película de Woody Allen, cuando uno de sus personajes dice en filosofía es, ¿y qué? Bueno, qué sé yo. Bueno, y mandó a acuñar con él, con este lema, una medalla con una balanza cuyos dos platos se hallaban en equilibrio. Ajá. Bien. Escribió con pluma festiva y franca, a la vez, revolviendo un pensamiento con otro a salto de mata. Su texto está continuamente esmaltado de citas de clásicos greco-latinos, por lo cual se excusa haciendo notar la inutilidad de volver a decir peor lo que otro ha dicho mejor primero. ¡Me encantó eso! Sí. Fantástico, sí. ¡Qué loco! ¿Qué? No, continúa, yo hago exclamaciones ante lo que usted dice. Considera que su fin es describir al hombre y en particular a mí mismo, dice él. Y se encuentra tanta diferencia entre mí y yo mismo que entre yo y otro. Ajá. Juzga que la variabilidad y la inconstancia son dos de sus características esenciales. No he visto nunca tan gran monstruo o milagro como yo mismo, dice. Se refiere a su pobretona memoria y su capacidad para ahondar lentamente en los asuntos, rodeándolos en espiral para no implicarse emocionalmente. Ajá. Su disgusto ante los hombres que persiguen la celebridad y sus tentativas para desasirse de las cosas del mundo y prepararse para la muerte. Su célebre mota, digamos, de qué sé yo, refleja bien las claras, aclaras ese desapego y ese deseo de interiorizar en su rico mundo interior, y es el punto de partida de todo su desarrollo filosófico. Respecto a esto de la memoria, él decía: el que no esté seguro de su memoria debe abstenerse de mentir. Está muy bien dicho. Sí. Si va a mentir, sí. Mentí bien y acordate que mentiste. ¿Qué dijiste? Si no, no mientas. Se nota demasiado. Claro. También, si no lo sabes, no lo diga, porque capaz está diciendo cualquier cosa. Ajá. Bueno, te habla de este qué sé yo, así también me has hablado de esa frase alucinantísima de Miguel de Unamuno, que decía: lo sabe todo, absolutamente todo, imagínense lo tonto que será. ¿Qué sé yo? No, yo tampoco. Muestra su aversión por la violencia a él y por los conflictos fraticidas entre católicos y protestantes, como siempre, cuyo conflicto medieval se agudizó durante su época. Para Montaigne es preciso evitar la reducción de la complejidad en la oposición binaria, en la obligación de escoger bando, privilegiar el retraimiento escéptico como respuesta ahí al está. Fanatismo. Exacto. Aparte, bueno, la cantidad de seres humanos que han matado las guerras religiosas a lo largo de la historia, más que cualquier otra guerra. Sí, más sí. que cualquier otra cosa. Sí. Y en 1942, bueno, mucho tiempo después, Stefan Zweig dijo de él: a pesar de su lucidez infalible, a pesar de la piedad que le embragaba hasta el fondo de su alma, debió asistir a esta despreciable caída del humanismo en la bestialidad, a alguno de esos accesos esporádicos de locura que constituyen a veces lo humano. Esa es la verdadera tragedia de la vida de Montaigne. Mientras que algunos humanistas creían haber encontrado el jardín del Edén, Montaigne lamentaba la conquista del nuevo mundo, en razón de los sufrimientos que aportaba a los que por ella eran subyugados mediante la esclavitud. Mire qué raro, muy raro en esa época que alguien esté desde Francia, desde Europa, criticando lo que fue con la conquista de América. Sí. Pero y además también todos los otros planteamientos, esta cuestión del no al fanatismo, de decir, bueno, sepárense un poquito y vamos más a lo fraternal que toda esta cuestión de pelearse por una religión o por tantas otras cosas. Sí, la verdad que muy valorable, quizá, ¿no? Tiene que ver quizá con esto que vivió también de pequeño, que el padre le hizo conocer muchísimas realidades, más que la propia, conoció, digamos, todas las partes. Bueno, ¿y qué decía sobre la conquista? Él hablaba de que eran viles victorias, la llamaba así. Ajá. Se encontraba más horrorizado por la tortura que sus semejantes infligían a unos seres vivos que por el canibalismo de esos mismos amerindios a los que se llamaba salvajes. Claro, tal cual. Mira qué loco. Él profesaba el relativismo cultural, reconociendo que las leyes, las morales y las religiones de diferentes culturas, aunque a menudo diversas y alejadas de sus principios, tenían todas algún fundamento, que de todas se podía sacar algo, digamos. Y él decía no cambiar caprichosamente una ley recibida. Esto constituye uno de sus capítulos, digamos, pensarlo antes de hacerlo. Y por encima de todo, él es un gran seguidor y defensor del humanismo. sus escritos se caracterizan por un pesimismo y un escepticismo raros en la época renacentista. Citando el caso de Martín Guerre, piensa que la humanidad no puede esperar certidumbres y rechaza las proposiciones absolutas y generales. Y tengo algo acá que decía al respecto. Si preguntáis a la filosofía de qué materia es el cielo y el sol, ¿qué os responderá ella sino de hierro, o con Anaxágoras de piedra, o tal estofa según nuestras costumbres? Que plazca un día a la naturaleza abrir su seno y hacernos ver propiamente los medios y guía de sus movimientos, y fijemos allí nuestros ojos. ¡Oh Dios, qué desvíos, qué vacíos encontraríamos en nuestro pobre saber! Ahí está. Nada sabemos, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Fantástico, manténme, la suerte simpático. Tiene, bueno, siga, continúa. Ahora pasamos a otra. ¿Quieren que le diga lo que pensaba del matrimonio? A ver. Sí. Él dice, digamos, juzga el matrimonio como una necesidad para permitir la educación de los niños, pero piensa que el amor romántico es un atentado contra la libertad del individuo. Oh. Y hay una frase muy chistosa, no concuerdo, pero me da gracia. Ajá. El matrimonio es una jaula. Los pájaros fuera desesperan por entrar, pero los de adentro desesperan por salir. Se puede no estar de acuerdo con lo que dice, pero la forma que tiene de decirlo está... Ajá. Es simpática. Sí. Bueno, sigo. Ajá. Propone él en materia educativa la entrada al saber por medio de ejemplos concretos y de experiencias antes que por conocimientos abstractos aceptados sin crítica. Ajá. Rehúsa, sin embargo, convertirse él mismo en un guía espiritual. Qué bueno eso, que algunos que ya se creen iluminados pasan por la vida profesando tantas cosas. Ay, tantas cosas profesan. Claro, él no quería convertirse en un maestro de pensamiento. Ajá. No tiene una filosofía que defender por encima de las demás, considerando que la suya es únicamente una compañía en la búsqueda de identidad. Claro, de él, punto. Para él, sí. Y a él le sirve. Claro, y la libertad de pensamiento no se plantea como modelo. Uh-huh. Pues simplemente ofrece a los hombres la posibilidad de hacer emerger en ellos el poder de pensar y asumir esa libertad. La que enseña a los hombres a morir cómo se aprende a vivir. Bueno, me queda mucho más. No, algunas cositas más y después les digo algunas frases que están bárbaras. Bueno, cómo no, diga. Él, como pensador, destaca por su análisis de las instituciones, opiniones y costumbres, así como su oposición a cualquier forma de dogmatismo. Como ajá. Montaigne observaba la vida con escepticismo y puso de relieve las contradicciones e incoherencias inherentes a la naturaleza y la conducta humana. Sin embargo, su moral tendía básicamente hacia el epicureísmo, ajá, revelando las actitudes propias de un humanista que rechazaba la esclavitud de las pasiones y los deseos. Habrá que leerlo, a ver qué onda, yo no leí nunca nada de Montaigne. Estaría muy bueno. Uh-huh. El más extenso de sus ensayos, Apología de Raimundo de Sagunde se llama, es un estudio de la capacidad racional y las aspiraciones religiosas del ser humano. En algunos momentos su visión del mundo es conservadora, pero bueno, en literatura y filosofía admiraba a los autores de la antigüedad. Uh-huh. Y en materia política defendía la monarquía, ajá, como la forma de gobierno más adecuada para garantizar la paz y el orden. Uh-huh. Bueno, no sé. En lo que respecta a la educación, Montaigne se interesó por la formación del aristócrata y sostuvo la necesidad de enseñar a los alumnos el arte de vivir. Sí. Fue todo tan silencio. Sí, aceleradísimo. ¿Quedan francesitas? Sí, ¿les leo algunas? ¿Cómo no? Lea. Hay quienes me preguntan la razón de mis viajes, les contesto que sé bien de dónde huyo, pero ignoro lo que busco. Wow, buenísimo. Esta me encanta. Del mismo papel que el juez ha escrito una sentencia contra un adúltero, rasgará un pedazo para escribir unas líneas amorosas a la esposa de un colega. Fantástico. En el más alto de los tronos del mundo, seguimos sentados sobre nuestro propio trasero. Don't you love me? ¿Quieren saber cuál era la principal ocupación de su vida? ¿Cuál? A ver. La principal ocupación de mi vida es pasarla lo mejor posible. Simplemente eso. Tan así. Difícil y tan fácil como eso. Sí. Bueno, les leo... No, tres más. Bueno. Vas a acordar a alguien de este programa que se empieza con uno y termina con 15, 20 leyendo. Sí. Bueno, lo más maravilloso del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo. Nadie está libre de decir estupideces. Lo grave es decirlas con énfasis. Qué aplauso, Mauricio. Soy muy bueno. Sí, fantástico. Bueno, por último, quedan muchas, pero bueno. Ajá. Tú no te mueres porque estás enfermo, te mueres porque estás vivo. Tal cual, me encantó Montaigne. Sí. Sí, muy bueno. Todo bien, las 4 de la tarde tenemos que ir. Sí. ¿No? La producción. Buenísimo. Bueno. Nunca se ha hablado de este personaje en este programa, ¿no? No, no, no. No. Igual si lo buscan, cuando vean la fotito... Es clásica la foto, sí. El retrato de él está en todos lados, uh-huh. Así que lo van a reconocer sí. Enseguida. Bueno, nos vamos yendo, le mandamos saludos al pelado que nos decía con este... de que el tema no se lo pudimos pasar. Nos dice, todo bien, por suerte el porrón está heladísimo. Bueno, buenísimo, pelado. Qué bueno. Ahí está, mate la bronca, sí. Se lo traemos mañana. Mañana vamos a estar pasando Becerra da Silva. Muy bien, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado. Así pasó sin pena ni gloria otro programa más del escenario de las voces y volveremos mañana a la hora 13. Usted, bien. Compañera, bueno, el lunes vuelve. Sí, el lunes, esta vez no invade el viaje. No, no va a venir el viernes, bueno. No. Bien, la esperamos el lunes. Muy ¿usted bien. Viene mañana? Sí, sí, hasta responda. Claro. Muy usted. Bien. Todo bien. Bien. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y recuerden, mañana a partir de las 13 horas, el escenario de las voces por la Estación del Sur. Chao, amigos. Gracias a todos. Your love brings light to me.